estar con mi amor juntitos, los dos solitos no más. Quiero contarles a ustedes donde yo quisiera estar. Estar con mi amor juntitos, los dos solitos no más. Vamos, mi vida, Bogotá, los dos solitos a vacilar. Vamos, mi vida, Bogotá, los dos solitos a vacilar. Y así te burlas de mí. Toda la vida te espero y esperando siempre estoy. Cuando se llegue el momento, tu castigo te lo doy. Vamos, mi vida, Bogotá.